Nina Koloba, Nina yo chouchou. Yoka e bajalinde Koloba, makambo yampamba, nyoso wana ekoleka, mama, mami, kouchili, kalerie. Yaka e na benga yo bolingo. Mama, papo kwenye sona kolela, seyo chouchou. Yoka e bajalinde koloba, makambo yampama, nyoso wana ekoleka. Mama, mami, kouchiliye, naleliye. Yaka e na benga yo bolingo, mama, denge nini na koloba, na yo chouchou. Yoka e bajalinde koloba, makambo yampamba, nyoso wana ekoleka. Mama, mami, kouchiliye, naleliye. Bawa. Yoka mwana mboka, bango bota. Makambo yampamba, nyoso wana ekoleka. Mama, mami, kouchiliye, naleliye. Yaka e na benga yo bolingo, mama, papo kwenye sona kolela, seyo chouchou. Bajalinde koloba, makambo yampamba, nyoso wana ekoleka. Mama, mami, kouchiliye, naleliye. Makambo mama, ha ha ha ha. We'll be right back. les beaux temps. Dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez. Madeleine danse. Véronica danse. Ellie danse. Pauline la danse. Rofi la danse. Ernestine danse. Annoncez Mary danse. Danse, danse, danse, danse, danse. Rose danse. Becky danse. Annoncez Felicia danse. Et voilà ma cambo. Mama, chikanga inakolela, mojema mo baby.